El 6 de abril de 1947 Herbert Backe, quien fuera ministro de alimentos del Reich, es encontrado muerto por ahorcamiento en su celda en el campo de prisioneros de Nuremberg. Iba a ser juzgado en los llamados procesos del Wilhelmstrasse. Herbert Friedrich Wilhelm Backe nació el 1 de mayo de 1896 en Batum en el Mar Negro, Georgia, y fue un político alemán proveniente del Cáucaso. Fue miembro del Consejo de Estado de Prusia, Reichsbauernführer, desde diciembre de 1943 hasta mayo de 1945, ministro de Alimentos y Agricultura del Reich en la fase final del Tercer Reich, desde el 1 de abril de 1944, SS Obergruppenführer en la Oficina Central Racial y de Asentamientos y miembro del Reichstag. Backe era amigo íntimo de Reinhard Heydrich y fue muy apreciado por el Reichsminister. Dr. Josef Goebbels fue muy apreciado, como muestran las entradas del diario de Goebbels. Herbert Backe era un alemán étnico del Cáucaso, donde nació en Batum el 1 de mayo de 1896 como el segundo hijo del comerciante emigrado y teniente de reserva del ejército prusiano Albrecht Backe. Por el lado materno, provenía de una familia campesina sueca que también había emigrado al Cáucaso. Creció en Tbilisi y asistió allí desde 1905 a 1914, a la escuela secundaria rusa OB'. Su hermano mayor sirvió durante la Primera Guerra Mundial en el ejército alemán. También tuvo tres hermanas. Como ciudadano prusiano, fue arrestado al estallar la guerra, 1914, e internado en los Urales y más tarde en Siberia. Su actitud firme lo puso en conflicto repetidamente con las autoridades rusas, siendo reprendido varias veces hasta que finalmente, en abril de 1918, logró huir a Petersburgo, de allí pasar a Alemania. Apenas llegado a Alemania, se ofreció como voluntario para el servicio militar, pero la guerra estaba en su final. Los activos paternos fueron expropiados por los bolcheviques, por lo que quedó sin dinero y debió conseguir trabajo en el RUR, donde ganó su pan como tornero y cerrajero. Sin embargo, logró tomar el examen final en Eisterkrader Realgymnasium y estudiar agricultura de 1920 a 1923. En el otoño de 1919 estuvo nuevamente desempleado. Luego finalmente encontró trabajo como limpiador de drenajes en Uchtermoor, una tarea difícil e insalubre. En la primavera de 1920, encontró un trabajo como aprendiz de agrónomo en una granja. Con el semestre de invierno de 1920, se inscribió en el Instituto de Agricultura de la Universidad de Göttingen y se ganó la vida como tutor de estudiantes. En 1922 se unió a la SA. En junio de 1923 pasó el examen estatal como agrónomo diplomado y luego se hizo cargo de la administración de una granja en Essen-Nassau. En la primavera de 1924 se convirtió en asistente científico en el Departamento de Geografía de la Universidad Técnica de Hannover. Mientras tanto, había logrado rescatar a su madre y sus tres hermanas de Rusia y llevarlas a Alemania. La necesidad seguía siendo grande, y el período inflacionario forzó a sus hermanas a ganarse el pan como criadas. Backe se unió al SDAP el 1 de diciembre de 1925 en Hannover y recibió el número de membresía. 22.766. Después de la disolución de Gauss Hannover Sud, posiblemente el 24 de noviembre de 1928, Backe suspendió su membresía hasta el 1 de octubre de 1931. El 1 de abril de 1927, Herbert Backe volvió a la agricultura práctica y pronto se convirtió en el inspector jefe de la mansión Gutzeluitsch en Pomerania. En el mismo año se convirtió en miembro de Stahlhelm-Bund, hasta 1930. En noviembre de 1928, alquiló con el apoyo financiero de su suegro, el dominio prusiano Ornsen, con aproximadamente 950 acres en el distrito de Alfelde en la provincia de Hannover, que construyó, a pesar de la difícil situación, como empresa modelo. En este contexto, según el historiador Joachim Lehmann, hay que ver el reingreso de Backe a la vida política. Luego, finalmente logró crear condiciones de vida más favorables para su familia y permitir que su hermano mayor, que luchara como oficial en la guerra en el lado alemán, estudiara. En el referéndum contra el Plan Jaum, apareció por primera vez como orador del NSDAP. Se convirtió en el líder de la Amtsspringe. El jefe del aparato de política agrícola del NSDAP, Darre, se fijó en él y lo llevó consigo como colaborador. También se convirtió en consultor agrícola para el distrito de Hildesheim. El 24 de abril de 1932, Herbert Backe se encontraba entre los 162 nacionalsocialistas que actuaron como un factor determinante en la dieta prusiana, presidente del Comité de Agricultura. Cuando Walter Darre se dispuso a crear el Reichsnotstand, Herbert Backe fue uno de sus empleados más importantes y valiosos. En octubre de 1933, se convirtió en secretario de Estado en el Ministerio de Agricultura y Alimentación del Reich, para presentar allí un año más tarde, la llamada Batalla de la Producción. El objetivo era mantener las importaciones lo más bajas posible al aumentar la producción de alimentos y, por lo tanto, luchar por el ideal de una economía autosuficiente. Al mismo tiempo, fue nombrado el 1 de octubre de 1933 SS Sturmbannführer, número de membresía de SS 22766, y asignado al personal de la oficina principal de raza y asentamiento. En 1936 se convirtió en jefe de grupo de nutrición en el marco del plan de 4 años y, por lo tanto, directamente responsable ante Ermangrin. El 30 de enero de 1938, fue ascendido a SS Gruppenführer. Por su experiencia, también fue considerado un experto ruso y, por lo tanto, el 23 de mayo de 1942, Richard Walter Darré, como jefe del Ministerio de Agricultura, le asignó la tarea de proporcionar el suministro de alimentos en la guerra contra la Unión Soviética. El 9 de septiembre y noviembre de 1942 fue ascendido a SS Obergruppenführer. A fines de 1943, Adolf Hitler lo nombró Reichsminister y Reichsbauernführer, y el 1 de abril de 1944, finalmente, ministro de Nutrición del Reich. Retuvo este puesto tanto en el testamento político de Hitler como en el gobierno posterior de Nitz, 17 de mayo de 1945, ministro de Alimentos, Agricultura y Silvicultura del Reich, encargado de preservar los negocios, hasta su arresto ilegal el 23 de mayo de 1945. Después de casi 2 años en campos de concentración y en las cárceles de los vencedores, Herbert Backe fue hallado el 6 de abril de 1947 ahorcado en su celda del campo de prisioneros de Nuremberg. Estaba esperando ser sometido a juicio en el Wilhelmstrasse Prozessum.